16 minutitos, casi 15, faltan para las 10 de la noche. Y en este momento queríamos recordarle a la oyentada que este 28 de septiembre se va a estar celebrando, si se quiere, el Día de Lucha por la Legalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. Y por esta razón, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, puntualmente el de La Plata, es al que nos referimos, está convocando a Plaza Moreno este lunes a partir de la 1 de la tarde. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con María Julia Constant, que es parte de la campaña. ¿Cómo estás, María Julia? Bienvenida a al aire de Futura. Gracias, buenas noches. Bueno, sí, como vos decías, desde la multisectorial de mujeres lesbianas, trans, travestis de La Plata, que la campaña integre esta multisectorial con otras organizaciones, estamos convocando a las 13 horas en Plaza Moreno, con todos los cuidados, barbijo, alcohol, bueno, la distancia que se necesita para este tipo de marchas, pero nos parecía muy importante salir a la calle este 28 de septiembre, porque, bueno, creemos que el derecho al aborto también es esencial. Esa es una de las consignas centrales que va a tener la concentración del lunes. También el cumplimiento efectivo de la ILE y la exigencia al municipio de La Plata que adhiera al protocolo ILE, teniendo en cuenta que hay una resolución ministerial de la provincia de Buenos Aires que adhirió al protocolo de Nación. Y otra de las consignas centrales es el cumplimiento efectivo de la ESI, también otra demanda de hace muchísimos años. Y bueno, por eso decidimos junto con varias organizaciones salir a la calle con una concentración corta, porque bueno, así lo requiere la coyuntura, pero no queremos dejar la calle. María Julia, recién hablabas de entre las consignas que van a estar reclamando este lunes, está la adhesión municipal al protocolo ILE que se presentó durante esta cuarentena. ¿Se sabe más o menos qué pasó con este pedido de adhesión? ¿Si la municipalidad ha dado alguna respuesta? No, en febrero de este año se presentó un proyecto por parte de la Comisión de Equidad y Género que preside la concejala Ana Castañeto. Y bueno, a partir de febrero se hicieron varias reuniones, la Comisión de Equidad y Género con la Comisión de Salud, pero el oficialismo ha metido trabas, excusas, desde febrero a esta parte, y bueno, con todo eso está todo parado. A nosotros nos parece importante, nos invitaron a participar de esas reuniones, pero bueno, claramente nos dimos cuenta que el oficialismo no está de acuerdo. Los argumentos que aduce realmente no son todas excusas, porque creemos que desde el Ejecutivo no quieren que se adhiera al protocolo. Pero independientemente de adherir o no, tienen la obligación de cumplirlo, porque acá hay un protocolo nacional y una resolución provincial de adhesión al protocolo. Pero esto permitía que haya mayor presupuesto, partida, sí, presupuestaria, para que haya más consejerías. Sí, de los 46 centros que hay en los barrios en La Plata, solo 2 consejerías están en 2CAP, que son garantizadas por compañeros de la red que integran la campaña. Así que a nosotros nos parece muy importante eso, porque el primer lugar de la mujer o persona con capacidad de gestar para acercarse es el barrio, y más en esta coyuntura. Además está... María Julia, disculpa, se nos... Thank you. Bueno, de repente tuvimos un pequeño problemilla, pero hemos vuelto. Le recordamos a la oyentada que estamos en comunicación con María Julia Constant a propósito del Día de Lucha por la Legalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe, que se va a estar celebrando el próximo lunes. María Julia, estábamos hablando antes de que se nos corte de esta cuestión de la adhesión al protocolo ILE por parte de la municipalidad, y creo que cuando se nos estaba cortando, justo estabas hablando sobre las salitas, ¿no? La atención en las salas, que es algo que desde la campaña impulsan para que se fomente a través del protocolo, y quería preguntarte cómo ven, teniendo en cuenta que, bueno, este protocolo no está siendo aplicado, que estamos en un contexto de aislamiento, ¿cómo están la situación de las consultas, por ejemplo, de las mujeres durante esta cuarentena, que ya van 6 meses, creo, un poco más, y contando? Claro, justamente te decía que de acuerdo a lo que nos informa el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, que la mayor demanda llegan a los barrios, llegan a los CAP. De ahí la importancia que tiene que haya consejerías. Esto es muy importante, aunque después, de acuerdo a las circunstancias, se la tenga que derivar a la mujer o a la persona con capacidad de gestar. Pero en la consejería está contenida, informada, es por eso la importancia que tiene que haya más consejerías. Y más en esta coyuntura, justamente en la coyuntura de pandemia, ¿no? Entonces, por eso nosotros, una de las exigencias que tenemos este lunes es que el municipio de La Plata diera y que haya presupuesto para generar mayores capacitaciones y consejerías en los distintos CAP, ¿no? Pero sí, la situación es difícil, pero bueno, fíjense que en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia murieron 3 mujeres por aborto clandestino, ¿no? Por eso decimos que también el derecho al aborto es esencial, que no podemos esperar más, que ya presentamos en 8 oportunidades el proyecto, que no puede haber más excusas, porque el año que viene nos van a decir que como es electoral no conviene. Siempre hay argumentos para dejar esto, ¿no? Cuando lo que pasamos en el 2018, la gran movilización, la marea verde, un proyecto que tuvo media sanción, ahora nos plantearon en el mes de marzo el Poder Ejecutivo, el presidente Alberto Fernández, que tenía un proyecto para presentar, pero después con la pandemia planteó que no era el momento. Igual desconocemos el proyecto del Ejecutivo, lo que nosotros planteamos es el proyecto de la campaña, que se vote, que se discuta el proyecto de la campaña, un proyecto elaborado colectivamente, un proyecto consensuado, un proyecto apoyado en la calle. Por eso también salimos el lunes 28. Un año muy significativo además para la campaña, teniendo en cuenta que cumplieron 15 años, ¿no? Es más que un número y más que una lucha que respalda todo esto que están pidiendo, que estamos pidiendo. María Julia, ¿nos recordás la convocatoria para aquellos que quieran sumarse, que estén del otro lado, que estén interesadas? Bueno, el lunes 28, Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en La Plata salimos conjunto a la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Marchamos en las calles y nos concentramos a las 13 horas en Plaza Moreno, con todos los cuidados, con barbijo, distanciamiento, alcohol. Nos parece también muy importante dejar aclarado esto, pero no queremos dejar la calle, no queremos dejar de exigir que el derecho al aborto también es esencial. Así que, bueno, los convocamos y a su vez también la campaña a nivel nacional va a ser un pañuelazo virtual a las 18 horas, que también queremos que se sumen. Muchas gracias, Julia, por este ratito que nos has brindado a Radio Futura. Bueno, no, gracias a ustedes por difundir esta lucha. María Julia Constant pasaba por el aire de Futura contándonos de esta marcha que se va a estar realizando por el Día de Lucha por la Legalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe.